Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirmó que parte de la marea negra del derrame de BP ingresó en una corriente circular del Golfo que podría acarrear el petróleo a los cayos de la Florida e incluso hacia el norte por la costa atlántica. Los científicos gubernamentales dicen que 7 días el petróleo podría llegar a las aguas de la costa de Florida. Funcionarios estadounidenses también iniciaron conversaciones con Cuba sobre la planificación de contingencia en caso de que el derrame llegue a las costas de la nación caribeña. El crudo ya alcanzó los frágiles pantanos de la costa de Luisiana. El miércoles, el gobernador de ese estado, Bobby Jindal, dijo que había solicitado una intensificación de los esfuerzos para defender a la costa del petróleo que está entrando. El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, dijo: tenemos que estar totalmente enfocados en defender esta costa. La costa, la diferencia entre mantener a raya el petróleo o dejar que entre en nuestros pantanos, literalmente podría significar la vida o la muerte para muchas de estas especies. En una audiencia del Congreso celebrada el miércoles, un profesor de la Purdue University dijo a los legisladores que el derrame podría alcanzar una magnitud de 95.000 barriles, 4 millones de galones diarios, es decir, 19 veces más que el cálculo realizado por BP de 5.000 barriles por día. El Senado no ha podido avanzar en el proyecto de ley de regulación financiera luego de 3 semanas de debate. El miércoles se puso a votación en el Senado una moción para poner fin al debate parlamentario. El resultado fue de 57 votos a favor y 42 en contra, es decir, 3 votos menos de los 60 que se necesitaban para pasar a votar el proyecto. Los senadores demócratas Russell Feingold, de Wisconsin, y María Cantwell, de Washington, votaron con los republicanos en contra de poner fin al debate y argumentaron que querían disposiciones más sólidas para regular a las empresas financieras. Se prevé otra moción de cierre del debate para hoy. Senate Banking Committee Chair Christopher Dodd. El presidente del Comité Bancario del Senado, Christopher Dodd, mientras tanto, abandonó sus esfuerzos por debilitar una disposición que prohibiría a las empresas de Wall Street actuar como intermediarios para la mayor parte de la comercialización de derivados. Dodd había solicitado suspender la prohibición por 2 años y permitir al Tesoro de Estados Unidos que la cancelara totalmente, pero el miércoles Dodd dijo que no presentaría la enmienda para que se vote. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que la cantidad de lobistas de la industria financiera que se oponen a una revisión de los derivados supera a los lobistas que están a favor a razón de 11 a 1. El grupo Public Citizen afirma que 903 lobistas trabajaron en contra de la reforma y que solo 79 trabajaron a favor de su aprobación. Nuevas cifras muestran que el número de propietarios atrasados en sus pagos se ubica en un nivel récord. La Asociación de Banqueros Hipotecarios afirma que más de 1 de cada 10 propietarios se atrasó en un pago en el primer trimestre de este año. En el mismo periodo, se registró un porcentaje sin precedentes, superior al 4.6% de los propietarios que sufrieron ejecuciones hipotecarias. Los propietarios con préstamos fijos y convencionales constituyen ahora el grupo de mayor crecimiento dentro de las ejecuciones hipotecarias y representan un 37% del total. El principal comité científico del país respaldó un impuesto a las emisiones de carbono aplicable a los combustibles fósiles causantes de emisiones de gases con efecto invernadero. En una serie de nuevos informes, el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias respalda por primera vez el criterio de que el calentamiento global es causado principalmente por las actividades humanas y reclama a Estados Unidos que limite las emisiones globales, en parte a través de un impuesto a las emisiones de carbono. Las madres de 3 excursionistas estadounidenses presos en Irán llegaron a Teherán para visitar a sus hijos por primera vez desde que estos fueran arrestados el año pasado. Jane Bauer, Sarah Jewell y Josh Fatal fueron detenidos hace 10 meses luego de haberse desviado y haber atravesado la frontera de Irán durante una excursión a pie por el norte de Irak. La madre de Bauer, Cindy Hickey, dijo que tiene esperanzas de obtener su liberación. Cindy Hickey dijo: estamos más cerca de nuestros hijos y eso resulta muy emotivo para nosotras. Estoy muy agradecida con las autoridades iraníes por permitirnos estar aquí. Vengo con el corazón abierto y agradecido, con el corazón de una madre, y tengo muchos deseos de ver a mi hijo y a sus dos amigos, y muchas esperanzas de poder llevarlos a casa. Ruego por ellos. The founder of the whistleblower website WikiLeaks has had Julian Assange, fundador del sitio web de denuncias WikiLeaks, denunció que las autoridades de su país, Australia, le retiraron el pasaporte. Assange afirma que los funcionarios australianos le dijeron que el pasaporte sería cancelado porque estaba muy deteriorado. El año pasado, WikiLeaks avivó una polémica en Australia luego de publicar una serie de sitios web que el gobierno de ese país había estado preparando para incorporarlos a una lista negra, a pesar de que los sitios no tenían vínculo alguno con la razón aducida de pornografía infantil. El mes pasado, WikiLeaks atrajo la atención internacional luego de divulgar un video clasificado de los militares estadounidenses en los que se ve a un helicóptero de ese país disparar indiscriminadamente contra civiles iraquíes en 2007. En Colombia, un importante activista en favor de los ciudadanos desplazados por los grupos paramilitares fue asesinado. El martes, Rogelio Martínez fue ultimado a tiro cerca de su casa en la provincia de Sucre. Martínez, de 51 años, estaba en medio de una disputa con un grupo paramilitar por una extensa granja habitada por más de 50 familias. Es por lo menos el 34º líder de los desplazados que es asesinado en Colombia desde 2002. The Oscar-winning actor Sean Penn. El actor Sean Penn compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles para pedir más ayuda para Haití tras la devastación provocada por el terremoto. Penn, ganador de un Oscar, ha dirigido un campamento para los haitianos desplazados tras el terremoto. Sean Penn dijo: He venido aquí hoy con la esperanza de abordar con extrema claridad la terrible situación en la que se encuentra Haití, para que todo en nuestro país, todo lo que nuestro país ha dado en sacrificio y servicios, no se desvanezca con esta temporada de lluvias y deje los ojos brillantes y alegres de los haitianos inmóviles por la muerte a causa de las enfermedades y las inundaciones, y, que Dios no lo quiera, el desastre provocado por el hombre de los disturbios violentos. Mientras tanto, en Haití, el presidente René Préval está enfrentando crecientes pedidos de que renuncie. Esta semana, la policía haitiana arrojó gas lacrimógeno contra una multitud de más de 2.000 manifestantes que exigían la dimisión del mandatario, en la que fue la mayor manifestación política en Haití desde el terremoto de enero. El manifestante Renan Etienne dijo que se opone a la posibilidad de que Préval extienda su mandato más allá de la fecha programada para su finalización en febrero del año que viene. Renan Etienne dijo: Hoy estamos aquí para pedirle a él que renuncie democráticamente y constitucionalmente. Hay suficientes argumentos en la Constitución para realizar una elección en un plazo de 90 días y colocar a otra persona en el palacio para dirigir al país en la dirección correcta. El presidente Obama recibió al presidente mexicano Felipe Calderón en Washington en su primera reunión desde la aprobación de la ley anti-inmigrantes de Arizona el mes pasado. En una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, el presidente Obama criticó esta ley. El presidente Obama dijo: Hay una propuesta sólida en el Senado basada en un marco bipartidista que puede y debería avanzar. También hablamos sobre la nueva ley de Arizona, que es un esfuerzo mal manejado, la expresión de frustración mal manejada por nuestro sistema de inmigración, que no funciona y ha suscitado preocupación en ambos países. Hoy quiero que todos los estadounidenses sepan que mi gobierno dedicó recursos sin precedentes en lo que refiere a personal y tecnología para la seguridad de nuestra frontera. Mientras tanto, la primera dama, Michelle Obama, fue incluida en el debate de inmigración el miércoles por una fuente inesperada. En una visita a un centro de enseñanza primaria de Maryland con la primera dama de México, Margarita Zavala, una estudiante de segundo año le dijo a Michelle Obama que le preocupaban los planes del presidente Obama de deportar a las personas como su madre, que son inmigrantes indocumentados. La estudiante dijo: Mi madre dijo que, creo que ella dice que Barack Obama está sacando a todas las personas que no tienen papeles. Michelle Obama respondió: Sí, bien, eso es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿cierto? Para asegurarnos de que las personas puedan estar aquí con los papeles adecuados. Eso es cierto. La estudiante dijo: Pero mi mamá no tiene papeles. Michelle Obama respondió: Bueno, tenemos que trabajar en eso. Debemos solucionarlo y todos deben trabajar juntos en el Congreso para asegurarse de que así sea. Una entrevista revelada recientemente muestra que el nuevo candidato republicano al Senado de Kentucky, Rand Paul, se opone a aplicar la ley de derechos civiles a los negocios privados. En una entrevista con el periódico Courier Journal de Louisville, realizada el mes pasado, Paul dijo que las leyes contra la discriminación únicamente se deberían aplicar a las instituciones públicas. Rand Paul dijo: No me gusta la idea de decirle a los propietarios de negocios privados, yo aborrezco el racismo, que creo que es una mala decisión comercial excluir a alguien de su restaurante. Pero al mismo tiempo sí creo en la propiedad privada, pero creo que no debería haber discriminación de clase alguna en ningún lugar que obtenga fondos públicos, y considero que fundamentalmente de eso se trata la ley de derechos civiles. El periodista preguntó, pero según su filosofía, ¿estaría bien que no se sirva al Dr. King en el mostrador de Woolworth? Rand Paul respondió, no iría a ese Woolworth y diría en mi comunidad que es aborrecible, pero la parte difícil, y esta es la parte difícil de creer en la libertad, es que si usted cree en la primera enmienda, por ejemplo, la mayoría de los buenos defensores creerán en grupos aborrecibles que dicen cosas horribles. Anoche Paul estuvo en el programa Rachel Maddow Show de MSNBC, en donde le hicieron preguntas sobre sus opiniones. Paul dijo que estaba a favor de la abolición de la segregación en las áreas públicas como fuentes de agua y escuelas en la década del 60, pero sugirió que si hubiera opuesto a los esfuerzos para abolir la segregación en los lugares privados donde se sirve comida. Rand Paul dijo, bien, eso nos lleva a que si se decide que los restaurantes son públicos y no de propiedad privada, entonces, ¿quiere decir que debería tener derecho a portar su arma en un restaurante aunque el dueño del mismo diga que no quiere que ingrese con armas? El bar dice que no quiere que se ingrese con armas porque las personas pueden beber y comenzar a pelear y dispararse. ¿El restaurante le pertenece a su dueño o le pertenece al gobierno? Paul obtuvo la candidatura republicana a las primarias del martes y se alió abiertamente con el movimiento Tea Party. El año pasado, su director de comunicaciones, Christopher Hightower, renunció luego de que se descubrió en su página de MySpace una publicación que decía «Feliz Día de los Negros» y mostraba una foto de un linchamiento cerca de la fecha del feriado federal en honor a Martin Luther King Jr. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.